ti, alma perdida. Fuiste tú mi compañera de ayer y me causaste pena, mujer. Por eso es imposible vivir contigo ya nunca, nunca. Hiciste un juramento y no lo cumpliste, hoy tú me imploras. ¡Ay! Corazón, ¿por qué me abandonaste? Sé que tú quieres volver otra vez, es por amor, por interés. Abierta está la herida que me dejaste en aquel día. Te encuentras en la calle por tu perfidia, alma perdida.